Radio 3 en rtv.es/a la carta. La cuarta parte. Suena bien en Radio 3. ¿Cómo es? Frante, tú sabes, la cuarta parte en Radio 3. Esta es noche de palabras, esta es noche de cartas, esta es noche de insomnio, de Vicente Aleixandre, de Dámaso Alonso, de Rosalía. Servisita impertinente como el cuervo de Poi. La razón como Zambrano y no es, ni la angustia de Unamuno o la mirada de Borges, es el coro de Gabo retumbando con sus voces. Tan solo entonces los muertos de Rulfo, la ansiedad existencial de Pessoa y sus impulsos. Y la piel, devuélveme la piel, una palabra sincera vale más que un discurso de quién. Vacúname con palabras, con poemas, con silencios, sus nanas, tus cebollas, lloran hoy con mi universo. Pensando en verso como Diego, rimando alejandrinos en 14 por el cielo. Oh capitán, mi capitán, la libertad insinuada. Dickinson, gran divisionaria, Le Fanny que da miedo con sus fantasmas enlatados. Vio y Silvina, gigantes imaginados. Federico, Miguel, los niños yunteros, de Platero a Juan Ramón y los poemas enteros. Neruda, palabras que se funden con el alma desnuda. Déjame un beso pequeño, niña relámpago, seré tu palabrero. Por amor impropio y por no ser obvio, banderas de miradas, fronteras de palabras rompo, y aquí me veo con la carne hecha frases, buscando la palabra entre mis guerras y tus paces. Por amor impropio y por no ser obvio, banderas de miradas, fronteras de palabras rompo, y aquí me veo con la carne hecha frases, buscando la palabra entre mis guerras y tus paces. Otra vez llueve y me faltas. Somos palabreros. El próximo sábado 19 de junio a las 12 del mediodía tendrá lugar la presentación del poemario Otra vez llueve y me faltas del escritor y periodista César Cid en el Cine Palacio de la Prensa de Madrid. En esta ocasión, César Cid apuesta por ampliar la experiencia de lectura del tradicional libro de papel integrando elementos visuales. Incluye códigos interactivos con los que se puede descargar de manera gratuita la canción Palabreros que acompaña al texto. Este tema está producido e interpretado por Artes y es la canción que hemos escuchado para abrir el programa de esta noche. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. Hoy es noche para dar cabida a más estilos y por ello vamos a descubrir a una banda que se hace llamar Wasabi Crew. Nacieron en 2018 en Málaga con la idea de fusionar diferentes estilos como el funk, R&B, New Soul y el jazz en sus conciertos. La banda combina un repertorio integrado por composiciones propias y clásicos de grandes artistas como por ejemplo Nina Simone, Janis Joplin o Stevie Wonder, pasando por artistas más actuales como Hiatus Coyote, D'Angelo, Anderson .Paak o Erykah Badu, entre otros. Desde entonces han tocado en diversos festivales de soul, funk y jazz a nivel nacional y recientemente han obtenido el primer premio del reconocido concurso Alcalá Suena 2001 al mejor grupo de música negra. Wasabi Crew está compuesto por el teclista Fran Malpica, el baterista Carlos Campos, el bajista Alejandro Molina y la cantante Noelia Sakura Naganawa. El pasado viernes 28 de mayo lanzaron Wasabi Crew Volumen 1, un EP como adelanto del que será su primer álbum y que incluye tres canciones que combinan reggae, new soul y jazz. El primero de los temas se titula Shelter in Your Sense. Cuenta con los scratches del DJ y productor 1010. Mm-hmm. been sitting, the door pounds on, but did you hear something? You won't brainwash me. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte

Cambiamos de onda, pero seguimos con ritmos negros digitales, aunque modernos y más de moda. R&B actual con toques de rap melódico en este nuevo single de Lashe y Banks. El combo vocalista y productor está lanzando periódicamente nuevos singles y recientemente publicaron el videoclip de este tema, Disciplina. Se pierde de vista y no es nada sencillo ese camino a seguir. Seguimos con más melodía, pero sobre un ritmo de boom bap. En este caso, el vocalista es Anthony Zeta, rapero de Granada que nos presenta Cuando me duermo. El tema está producido por Boke Beats y masterizado por Antonio Narváez, productor de La Fuente. Este es el segundo adelanto del que será su primer álbum, Mandela. Y le quiero transmitir a la gente con fuerza que uno puede caer una, dos, tres, 20 veces, que le vaya mal, que esto y el otro. Pero el amor a la vida implica volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop Experimental y mucho más, puedes escucharlo aquí, en la cuarta parte de Radio 3. El proyecto musical entre la cantante Lia Kali y el dúo de productores Lupita's Friends se denomina Sibilla 3, un nuevo grupo con sede en Barcelona que ya dispone de dos singles que hemos escuchado en el programa y que la semana pasada presentamos su tercer sencillo, Casi Imposible. Vuelve a llamar, ay, que me muero por

Sigo mi instinto, si no hay más oxígeno, respiro gas. No es donde naces, es donde vas. Lo que tienes, lo que das, lo que cuentas, dónde estás. Todo pegado, pero estás todo para atrás. Demasiada calidad para la industria. Con cojones, pero con la vida mustia. Mi letra te gusta y angustia. Soy tu príncipe, no tu puta. De Madrid, la city del chotis. Los chulapos y los kinkies. Con más kilos que un 747. Oh yes. Tienen que hablar con nosotros si quieren jugar nuestra cancha. Da igual si son AT&T, hay que darnos banda ancha. Nada más le estoy avisando pa' que vayan recogiendo. Te freno con el de mano y nunca da tiempo a salir corriendo. La yeca pa' los Gretti, la pico como confeti. Ya yo bregaba con esto cuando jugaba Gary Gaetti. Ustedes no son de Nina, desalma su madrina. Tú no querías purina, toma nitroglicerina. Búscame antes del show, detrás de la cortina. Esnifando fariña, del culo de Farina. Alumbra los beans, que esta gente está oscura. Te amarramos y te metemos en el baúl de una cura. Tienen que hablar con nosotros si quieren bregar. Aquí mandamos nosotros. Sangre del 91 y mi gente activaos. Las tapas son de nosotros. El negocio es de nosotros. De esto sabemos nosotros. Tenemos birro apretado en los techos trepao. Tenemos un hierro oxidado con tu nombre tatuado. Actívate si tú piensas frenar de este lado. De pa' allá tú eres que sabes, ya estás avisado, yo. Tú ya estás avisado, bro. Fuera de la ley, torete. Rápido como torete. Una batallica guapa ahí. Ole ahí. Volando como torete. Tienen que hablar con nosotros. Tienen que hablar con nosotros. Tienen que hablar con nosotros. Tienen que hablar con nosotros si quieren bregar. Aquí mandamos nosotros. Aquí mandamos nosotros. Aquí mandamos nosotros. De todo sabemos nosotros. Sangre del 91. Greedy London. Octagono Music. Dímelo, JR. ¿Cómo es? Aaron en la consola. G-Rams. Ya lo sabes, bro. Las maderas no devuelven los golpes. El rapero sevillano Freeman Rodríguez y el rapero de Granada, Aeneas, se unen en un nuevo track titulado High Tech. Este tema cuenta con la producción del malagueño Topo Pro y los scratches del sevillano DJ Sobe. Además, sirve como anticipo y anuncio del nuevo trabajo que están preparando en conjunto Freeman Rodríguez, Aeneas y DJ Sobe, aún sin fecha de lanzamiento. Tú solo ves lo que te mármol. Yo veo al David. Mic check, sal de aquí. Llamas al doctor y llegó el Jackie. No te vi subir, pero sí te vi bajar. High tech, zinc, plomo, Skynet, manejado por Cono. En medio del caos que tomo, ni un sol modo sin aire. Esperan la de Snyder como nuestra demo. Cántaro con veneno. Si quieres, cátalo y hazlo mirando al cielo. Rito cátaro, sacando hielos. Juego del álamo, el pluedo. Valdemort, trébol. Himnos, peanes y trenos. Hablo con los dioses y vuelo. Conocen las voces de aquellos que sí creyeron. Cuesta respirar en la espiral. Ya es tarde para esquivar. Si vienes solo puede ser viral. Teme la luz cuando la ven brillar. Ya es el final. Todo lo que lloro es oro si lo pongo a destilar. Soy en mi bomb, mi bro, tengo sed de Irán. Con el sobrieto voy al otro lado, el Freeman. Y te mandamos a galera si no sabes primar. Te ofendí más. Nunca me sentí mal. Dispara el láser, no hay frente y ya la séptima. Tuve que desestimar tu festival. Lo mainstream ahora estimar quién es rival. Va a aparecer tribal. Cuando bajemos del cielo va a ser T-Max. Flow quiere la batera, no va a terminar. Y si salimos al tablero pa' determinar. Colócame ese ritmo, hermano, yo le prendo fuego. Vi porra tus pistas, sigo sin pensar en pifrafeno. Que no entiendes que no sueno tu lantena parabólica. Yo el trueno, alumbrando por segundos el cielo si quiero. Así lo hacemos, le pa' menos, le entreno el terreno. Un vikingo supremo. Arráncate ese casco, te lo vuelo. Mejor hazme caso, ponte una pomada pa' ese cuello. Yo vi con los buenos, tú vas con los bueno, parece el silencio de los corderos. Parece que te puedo, créelo. Tengo a Nibel preparando esos ojos de rapero. Están hablando de que baja el parque. Baja tú a la obra, hoy se sale.

haga sonido pa' mí. Batman, Batman, take away your girl, man a Batman. Batman, Batman, caught in a fierce man a Batman. Batman, Batman, pick up my legs from London. Pick up my real, real dumb man. Kick up my face like Van Damme. Batman, Batman, take away your girl, man a Batman. Batman, Batman, caught in a fierce man a Batman. Batman, Batman, pick up my legs from London. Pick up my real, real dumb man. Kick up my face like Van Damme. I don't wanna hear no shit about no fucking damn. Wanna tell no shit from no other man. Tell me no say the whole of them fake. Can't stop my team from shit. Them man they just a post like rave. None of them boy coulda run them shit. Yeah, yeah, I don't wanna spend no time with them, them to lame. I don't need for sleep, but they should be the common lane. I just turn insane on my fucking brain. I don't wanna spend no time with them, got them to lame. Take away your girl, man a Batman. Batman, Batman, caught in a fierce man a Batman. Batman, Batman, pick up my legs from London. Pick up my real, real dumb man. Kick up my face like Van Damme. Batman, Batman, take away your girl, man a Batman. Batman, Batman, caught in a fierce man a Batman. Batman, Batman, pick up my legs from London. Pick up my real, real dumb man. Kick up my face like Van Damme. Batman, Batman. Man a chew down in a random. Pick up the man them from Spain to London. Real to me think I you know man a bad man. Put up the team and chase. Bust up in a them face. Yeah. I'm in a day with dames. I'm in a day with dames. Boom. Me no bother this, me no bother that. My team I go send them straight to them funeral. Me no follow that, me no follow man. My team I go send them straight to them funeral. See combat them team, we no in a that. Try to prove my team, we no similar. Yeah, yeah. Try to prove my team, we no similar. Batman, Batman, take away your girl, man a bad man. Batman, Batman, caught in a fierce man a Batman. Batman, Batman, pick up my links from London. Pick up my real, real dumb man. Kick up my face like Van Damme. Batman, Batman, take away your girl man a Batman. Batman, Batman, caught in a fierce man a Batman. Batman, Batman, pick up my links from London. Pick up my real, real dumb man. Kick up my face like Van Damme. Otro artista de dancehall es Gran Khan. Junto con su productor Fasta Selecta presentaron hace unos meses One Day, un corte de producción drill que en este caso fusionan con dancehall en un tema donde se ensalza el respeto al prójimo. Fasta Selecta on the beat. Hay un nuevo Gran Khan style. Voy danzar sin tica full, ni dinero en la cuenta. Soy un humare en fama. En efectivo voy a pagarte las quelas. Conmigo soy de no fadem, son pussy de matar. Somos la tormenta más violenta en alta mar. Caigo con la noche pa' aplicarte lo que sea. Damos la envidia que lo pone a trabajar. Yeah. Andan tratando de tonto al bueno y se creían que tú eras así. La calle abajo te ven corriendo con tres cuervos detrás de ti. Como el Niagara, mira qué velocidad. Ya subí al Himalaya, calculé tu golpe de Pitágoras. Primo, qué barbaridad, duro más que la pana. Tiro de la crin con tu cabellera. Me quieren tener como Panamera. No te venden nada y de todo quisieran. Dando raga raga pa' que no me muera. Claro que sobra nada más pa' cumplir. Y es que a un hermano no hace falta pedirle. Sabemos bien quién estuvo siempre ahí. Tengo memoria y por eso cara triste. Andan tratando de tonto al bueno